Hola, te habla Marcela Jaramillo. Hoy estoy muy feliz porque estamos iniciando esto que en algún momento prometimos y es un espacio para hacer una reflexión acerca de todo eso que estamos experimentando en este momento como seres humanos a nivel individual, a nivel planetario. Y hoy especialmente, en este momento en que estoy haciendo esta reflexión, y estoy compartiendo contigo este espacio. Es un día muy especial. Hoy es 14 de febrero, el día de San Valentín. La historia de San Valentín es bien linda y bien especial. Este es un mes para hablar acerca del amor. De hecho, estamos entrando en una etapa, los seres humanos, el planeta entero, en el que definitivamente necesitamos empezar a vibrar más en amor, menos en sufrimiento, menos en tristeza, menos en desequilibrio. Es hora de que retomemos el control sobre nuestras emociones y volvamos a la armonía, a la felicidad, a la tranquilidad. Es lo que nos merecemos ya todos los seres humanos. Entonces, un día como hoy es muy especial para compartir esto tan importante que nos va a mover a todos nosotros, el amor. El día de San Valentín se celebra conmemorando la muerte de un ser muy especial, dice la leyenda. Algunos dicen que esto no está comprobado, que ni siquiera se sabe si existió en realidad o no. Pero digamos que es mágico creer en las leyendas. Siempre eso nos traiga sabiduría y nos haga sentir mejor. Dicen entonces que Valentín era un obispo que cazaba a los soldados a escondidas del emperador Claudio, el emperador romano, porque la teoría del emperador era que los soldados casados no rendirían igual, no tendrían el mismo rendimiento. Entonces le convenía al ejército romano pues tenerlos con toda la fuerza y la vitalidad dirigida y destinada únicamente a eso, ¿no? Entonces Valentín los llevaba a su lugar donde estaba y los cazaba. Cuando descubrieron esto, entonces pues recibió su castigo y lo metieron a la cárcel. En la cárcel él empezó a darle clases a la hija ciega de uno de los carceleros y empezó a ayudarle a acerca de la historia y le habló de Dios. Y dice la leyenda que Valentín se enamoró de esa niña y que antes de morir le dejó una nota muy especial firmada por tu Valentín. Dicen también que la niña milagrosamente recuperó la vista. Ahí salió o surgió, empezó esta hermosa leyenda que nos ayuda a conectarnos con nuestra verdadera esencia, con el amor y por supuesto a conectarnos con esas personas tan especiales. Especialmente para las personas que tienen una relación de pareja o que anhelan tenerla, este es un día que trae una energía perfecta para eso. Así que la reflexión de hoy es la siguiente. Si en realidad tienes amor hacia ti mismo, en tu corazón, un amor invencible, un amor fuerte, real, verdadero, primero hacia ti mismo, para tener convicción acerca de lo que es la verdad para ti, igual que lo hizo San Valentín, él no creía estar haciendo algo malo, él estaba absolutamente convencido que unir a los amores verdaderos cuando se encuentran es algo que debería estar aprobado por absolutamente todo el mundo si está aprobado por Dios. Entonces, ese amor hacia ti mismo, hacia ti misma, es el que se necesita para poder lograr establecer una relación sana, una relación bonita, una relación placentera con otra persona, una relación de pareja enriquecedora, libre, próspera y feliz como nos la merecemos todos los seres humanos y más ahora, que estamos entrando en este final de ciclo de evolución, en donde estamos ya listos para pasar a vibraciones más altas, más puras. Este es entonces un día mágico, un día para conectarte con tu alma gemela, esa alma que es perfectamente afín a ti, que se complementa en perfección contigo, o para disfrutar plenamente de tener ya a alguien a tu lado. El amor es la fuerza que mueve el mundo, el amor es lo que crea todo lo hermoso y lo maravilloso. Este es entonces un día especial para hablar de amor, para imaginar el amor, para valorar, bendecir y agradecer el amor, para llamarlo, despertarlo y activarlo en tu corazón. Que este deseo sea un sueño hecho realidad. Gracias, un abrazo desde mi luz para ti y hasta nuestra próxima reflexión.